Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir meditando sobre este tema del hambre, de la justicia de los hijos, que es hambre de hacer la voluntad del Padre, que es hambre de amor, y de la sed de Jesús, que es la sed que tiene Dios del amor de la humanidad. Yo pienso que Dios es amor y que todo amor desea ser correspondido. Por lo tanto, de alguna manera también Dios desea ser correspondido por nuestro amor y tiene sed de nuestro amor. Así que no es solo que nosotros recibimos el amor del Padre, sino que le devolvemos nuestro amor de hijos al Padre. Y no solo recibimos el amor de Cristo, que es fraterno y que es también esponsal. Es el esposo del alma, ¿verdad?, en la mística, sino que también Él recibe agradecido nuestro amor y gozoso, y lo hace feliz que nosotros lo amemos. Es decir, que como la amistad tiene que ser recíproca, ese amor tiene que circular, circulación de amor, circulación de favores y de misericordia y de... Y eso es feliz, eso nos hace felices. Veamos entonces ahora el hambre de las muchedumbres. La mujer samaritana representaba la humanidad, decíamos. Bueno, aparece también el tema de las muchedumbres hambrientas en el Evangelio. Hambrientas espiritualmente y hambrientas materialmente en determinado momento. No porque fueran muchedumbres miserables, sino porque siguiendo a Jesús al desierto, ahí empiezan a sufrir hambre. En el episodio de la primera multiplicación de los panes, porque en el Evangelio encontramos dos, Jesús se compadece de la ignorancia de la muchedumbre y les enseña largamente. Mientras que los discípulos, quizá algo cansados de la larga enseñanza, empiezan a preocuparse porque la gente no tiene qué comer. Y los quieren mandar a comprar pan. Son dos miradas, dos misericordias sobre dos aspectos de la necesidad de la muchedumbre y dos urgencias y dos prioridades. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, la misericordia de Jesús. Porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús tiene como una mirada para la ignorancia de esa muchedumbre a la que nadie le enseña. Me imagino que a la que nadie le enseña a ser hijos, que son hijos, que Dios los ama como hijos y que pueden vivir como hijos. Eso quería enseñarles. Porque estaban... Nadie los conducía al Padre. No tenían un pastor que los condujera al Padre. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Esta es la otra compasión. La de los discípulos sobre el hambre de los estómagos. Y van a Jesús con esa compasión. Jesús no es insensible al hambre física también. No es que Jesús sea insensible al hambre física. Satanás se acerca a tentarlo cuando después del ayuno tuvo hambre. Él también tuvo hambre. Él también tuvo sed. ¿Sabe lo que es? No es insensible. No tenemos un pontífice que no sepa compadecerse de nuestra necesidad. Él conoce la condición humana porque se hizo hombre. Cuando, por ejemplo, alrededor de la recién resucitada doceañera, hija de Jairo, a causa de la sorpresa y del alborozo, a nadie se le podía ocurrir pensar en eso, Jesús les llama la atención y les recuerda, les dijo que le dieran a ella de comer. Tanto alboroto, denle de comer a esa chiquilina. los invita, ¿verdad?, a dejar el asombro. Y ya resucitado, mientras los discípulos levantaban las redes tras una noche de pesca infructuosa, Jesús los aguarda con una comida preparada. Me parece como si se divirtiera con la sorpresa. Desde la orilla les gritan: paidía, que quiere decir mijitos, hijitos. Paidía es un diminutivo, hijitos. ¿Tienen algo de comer? Hijitos, fíjense la palabra que usa Jesús para remitirse a sus discípulos, ¿no? ¿Hijitos de él o hijitos del Padre? ¿Qué nos estás diciendo, Jesús, desde ahí, hijitos? ¿Nos estás haciendo caer en la cuenta de que somos hijos de tu Padre, de que hemos sido engendrados por el Padre y que por eso estamos aquí en la escuela de la filialidad junto a ti? Nos encanta que nos digas hijitos. Queremos serlo. ¿Tienen algo de comer? Le respondieron un no. Parece un no bastante seco. Quizá algo malhumorado después de toda una noche de pesca, que alguien le venga. A los pescadores no les gustan que le pregunten qué pescaron cuando no pescaron nada. Son capaces de ir a comprar algo en la pescadería. Bueno, conocemos este episodio y cómo al descender a tierra vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas. No es pues que Jesús fuera insensible o ciego para el hambre, con menos razón insensible para el hambre de la muchedumbre. Lo que pasa es que Jesús se muestra en este episodio más sensible, primero, al hambre espiritual. Hay como una especie de precedencia. Primero lo espiritual, después lo otro. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, hace unos cuantos años, en los años 55-56, me tocó ir a estudiar a Chile las humanidades clásicas. En Chile había una situación social difícil, mucha miseria, villas miserias, ¿verdad? Y se hablaba mucho de lo social, de la situación social, y corría entre los evangelizadores una especie de que no, primero hay que arreglar la situación social, y el evangelio no se lo podés predicar a los estómagos vacíos. Primero hay que llenar los estómagos. Estaban como los apóstoles, mandalos a comprar pan. ¡Qué tanta predicación! Y a mí me impresionaba el argumento, porque decía, pasaron los años, y en los años 62 al 66 me tocó ir a estudiar teología a Europa. Fui a Holanda a estudiar teología y mis compañeros holandeses me decían: no, acá es difícil predicar el evangelio porque la gente ya tiene todo lo que necesita. Y entonces ahí yo dije, pará un poco, ahí me avivé. Dije, pará un poco, ¿cómo es la cosa? Allá querían esperar a predicar el evangelio a que tuvieran el estómago lleno, y acá no se le puede predicar porque ya está lleno el estómago. ¿Cómo es la cosa? Yo creo que las dos cosas son equivocadas y que el evangelio hay que predicarlo, como dice Pablo, oportune et importune, oportunamente o importunamente, y que no hay que avergonzarse de la palabra del Señor. Pero estas son las dos compasiones y la falsa compasión. La compasión inoperante de los apóstoles. Por otra parte, no se comprende bien que los discípulos se adelanten a representar la necesidad de la muchedumbre. ¿Por qué tienen que salir los discípulos a decir, mirá que están hambrientos? La muchedumbre sabe irse cuando se tiene que ir. No necesita pedirle permiso a los apóstoles. Si hubieran ido, si se quedaban oyendo predicar aún con hambre, era porque les importaba más lo que Jesús predicaba que el hambre. ¿Qué se arrogan los apóstoles la representación de la muchedumbre? La muchedumbre no le hubiera pedido permiso a Jesús para retirarse a comer si la enseñanza de Jesús no la hubiese tenido cautivada y en vilo hasta el punto de hacerle olvidar la hora de la comida. solitos se hubieran ido yendo, corridos por la necesidad. Pero Jesús tenía el juicio justo, la muchedumbre también. Los que están desubicados, me parece, aquí son los apóstoles. Porque la muchedumbre está optando por la palabra de Jesús. Por eso se quedan. A veces los aviondos en la iglesia tienen una mirada equivocada acerca de la fe popular, de la fe del pueblo. Tienen miradas que no comprenden la fe de los del pueblo católico. Miran desde afuera. A los apóstoles, presas de una compasión inoperante por un mal que no saben ni pueden ni entienden que deban remediar, el hambre de la muchedumbre los preocupa, por lo visto, más que a la misma muchedumbre. Y ciertamente más que a Jesús, quien los desafía, denles ustedes de comer. Jesús se ha vuelto loco. ¿Vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? No los habríamos gastado en eso, ni aunque lo hubiéramos tenido. Es llamativo que los mismos apóstoles, en ocasión de la segunda multiplicación de los panes, opten por no mencionar las necesidades de la muchedumbre, a pesar de que transcurran nada menos que 3 días. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a los discípulos y les dijo: «Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Señor, ¿qué fuerza tiene tu predicación? ¡Qué maravilla! Ojalá yo pudiera predicar 3 días y no se me fuera nadie de acá». Sus discípulos le respondieron. Habían pasado 3 días y ahora no se habían inquietado. ¡Qué misterio! A mí me llama la atención esto. No sé por qué. Me lo pregunto. Son misterios del Evangelio. A mí me intrigan. ¿Por qué la primera vez al atardecer ya estaban reclamando mandarlos a comer y ahora después de 3 días? Nada. ¿Será que la primera vez Él les hizo repartir los panes y ahora no los querían repartir de nuevo? Está así, vamos. Los curó, Jesús los curó de espanto, porque ellos fueron todos misericordiosos y dijo: bueno, traigan los panes. Ahora pasaron 3 días, nada. Los pastores se iban aparte a cortar su rebanadita. Oh, santos padres nuestros en la fe. Qué bueno, Señor. Es todo tan humano y tan divino. Y tú hiciste de estos hombres así pastores y apóstoles que fueron capaces de dar su sangre por ti. ¡Qué maravilla! ¡Qué poder tienes, oh Jesús! ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Te das cuenta? Aunque repartamos la bolsa que tenemos para 12, ¿qué es? Es una gotita en una plancha caliente. ¡Qué barbaridad! Y Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ya la veíamos venir. Tardó 3 días en preguntar a Jesús. Y ellos dijeron: 7. Tenemos que sacar la cuenta de cuánto se habían ido comiendo en los 3 días. ¿Cuánto llevaban los apóstoles para 3 días? Tuvieron que ponerlo sobre la mesa. Aunque pudieran hacer de mala gana, y el Señor les dejó una lección que, como tantas otras, tardaron muchos años y necesitaron la ayuda del Espíritu Santo para comprender. Comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y los que comieron eran como 4.000. siete panes, siete canastas, ¿no? Y Jesús lo despidió. Jesús le reprocha su incomprensión en estas materias. Se habían olvidado de llevar pan en otra ocasión, ¿no? Un poquito más adelante, lo leemos en el Evangelio de Marcos. Ahora habían subido al barco y se habían olvidado de llevar pan. Ya cuando habían zarpado, habían soltado, ya estaban remando lejos de la orilla y uno pregunta, che, ¿quién se encargó del pan? Nadie, vos no, yo tampoco, bueno, nadie trajo pan. No tenían ni un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Discutían entre sí, diciendo que no tenían panes, ¿qué levadura? Si no hay pan, no hay levadura. No entendían. Y Jesús, comprendiéndolo, les dijo, ¿por qué discutís diciendo que no tenéis panes? No entendéis ni comprendéis. Y ahora Jesús empieza a repasar todas las facultades humanas para entender y comprender, y los encuentra tan romos en todas y tan ignorantes en todas, y les va reprochando. Pero no, hay como una especie de desaliento en Jesús, las que pasaste entre nosotros, Señor. Tú como Dios estabas aprendiendo lo que somos nosotros como hombres. Esa lentitud en aprender. Es como una especie de saliendo. Jesús dice que gimió, un poquito antes gimió Jesús. ¿Hasta cuándo estaré entre vosotros? Había gemido. No entendéis, no comprendéis. Tenéis aún endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. No recordáis la memoria también. Lo que le pasa a las maestras después que explicaron un tema y ningún chico entendió. Todo el trabajo que se dio hace un ejercicio, un desastre. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo es que aún no entendéis? Es decir, que él se ocupa de la necesidad. Cuando se trata del reino, se ocupa de la necesidad. Eso es lo que yo entiendo, porque de repente ni yo entiendo tampoco. Me parece que no entiendo del todo. A no dudarlo, los gestos y palabras de Jesús acerca del pan, del hambre y la comida no son fáciles de entender y requieren una sabiduría de hijos. Solo los hijos pueden entender las palabras de Jesús cuando los tranquiliza. No os angustiéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles se angustian por todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El que anda con Jesús no se puede preocupar de eso. En otro pasaje del Evangelio, Jesús les dice, ¿os ha faltado algo cuando andabais conmigo? No, Señor. Una comida de alianza, de amistad. El hambre de la muchedumbre, que para los apóstoles hubiera sido motivo para desentenderse de ella y despedirla, es para Jesús ocasión de hacerse cargo de ellos y atárselos con un gesto hospitalario, con una alianza de pan y pescado salado. Los apóstoles no alcanzan a comprender el sentido de este gesto. Tampoco la muchedumbre beneficiada, que después lo busca para hacerlo rey y solamente porque les mató el hambre. Aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Porque Elías y Eliseo habían multiplicado los panes también. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Abundan en sus parábolas sobre el banquete del rey las alusiones y referencias a los invitados que no eran dignos. Eso no quita que para Jesús toda comida, cualquier comida, sea algo más que consumir ración, porque está referida a una comunión de amor divino-humana. El hombre es un peregrino a quien Dios le da de comer de sus bienes terrenos en su peregrinación hacia la patria celestial. Jesús, en cambio, ha visto en esta circunstancia de la desprovisión de la muchedumbre la ocasión de sellar con ellos una alianza de hospedaje, dándoles de comer de lo poco que tienen. Estaba muy extendida en Oriente la costumbre y el deber sagrado de la hospitalidad. Era una verdadera institución religiosa por la cual se pactaba con el huésped al que se le daba albergue una alianza de amistad, una alianza fraterna. Esta alianza solía llamarse de pan y sal, aunque pudiera ponerse en la mesa carnes, verduras y frutas para agasajar al peregrino desconocido y sellar con él un pacto de amistad. Tenemos un ejemplo de esa alianza de hospedaje en el episodio de la vida de Abraham, cuando agasajó en su casa a los tres misteriosos visitantes, en sus tiendas más bien. Yo me acuerdo que, siendo estudiante todavía de Sagrada Escritura, una vez que fui a Tierra Santa, fuimos con un compañero a visitar las ruinas de Samaria y fuimos en un ómnibus, se nos dejó ahí en un cruce de caminos, teníamos que caminar unos cuantos kilómetros hasta las ruinas. Me acuerdo que era 1967, después de la Guerra de los Seis Días, había un tanque jordano destruido junto al camino. Y fuimos hasta las ruinas, visitamos, y cuando volvíamos, bajo el rayo del sol del mediodía, hizo un granjero árabe, musulmán, nos mandó a su hija para invitarnos a entrar. Y nos dio, me acuerdo, té negro, ciruelas, fruta. Estuvo hablando con nosotros. Él había sido oficial de las tropas inglesas cuando la ocupación inglesa en Palestina. Y estuvimos charlando largamente hasta que, cuando empezó ya a las 5 a declinar un poco el ardor del sol, bueno, ya nos despedimos y nos dijo: bueno, ahora somos amigos. Y recién ahí nos dimos cuenta que aquel agasajo había sido religioso y que había sido un pacto de amistad con nosotros. Nunca más me pude olvidar de ese hombre. Si hubiera vuelto a Palestina, creo que lo hubiera ido a visitar. Bueno, yo creo que Jesús, cuando le da de comer a la muchedumbre, le dice eso. Ahora somos amigos. Ven que aquí está el hambre de amor de Jesús, el mismo apetito, la misma sed de amor de la samaritana. Quiere una vinculación personal. Quiere que tengan, que se recuerden de ese vínculo personal. ¿Dónde está la sal de la escena? En los pescaditos. Tiene que ser pescado salado. Después de 3 días ningún pescado se puede comer. La gente esa. Además, en el Evangelio de San Juan se usa la palabra propia del pez salado. El comer y el dar de comer se puede vivir en forma puramente biológica y profana, o por el contrario, en forma más humana, es decir, espiritual, religiosa y hasta mística. Y esto lo digo porque solemos, no sé si por defecto de la cultura, solemos ver las dos cosas como opuestas. Y en el planteo que he venido haciendo, lo he venido haciendo desde lo que en nuestra cultura se vive como opuesto: lo profano y lo religioso, la comida sagrada y la comida profana. El dar de comer como llenar el estómago, o el dar de comer como un pacto de amistad que te compromete y que te ata. Yo creo que tenemos que revisar lo que nuestra cultura nos impone acerca de la comida diaria. Esta bienaventuranza nos permite entonces ubicar estos actos cotidianos en dimensiones de comunión, solidaridad humana, comunión religiosa y, yo diría, eucaristía cósmica. Dios da de comer a todas sus criaturas. Dios es anfitrión desde el principio. Cuando ya el tercer día de la creación hace brotar las plantas de semilla y árboles frutales con su fruta y su semilla dentro, ya está pensando en el alimento de los seres que aún no ha creado. Y ya está pensando en el trigo y en el vino de la última cena. La obra creadora de Dios se presenta como la preparación de un gran banquete. Prepara los alimentos, ilumina el salón, llama a la existencia a los invitados, les asigna sus lugares y al sexto día les da de comer. Y el séptimo se reposa en su compañía. Es la sobremesa. Entonces la creación es un proyecto eucarístico. Apunta al banquete de la sabiduría, a la última cena y al banquete de las bodas eternas del Cordero en la casa del Padre. No hay comida profana. Y por eso nosotros bendecimos la mesa. El comer es también un acto religioso. Es un acto de comunión con el universo material, el fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Yo pienso que en la medida en que entramos en la óptica de Jesús, en la óptica filial y mística de Jesús, esto también va pasando y llegando a nuestra conciencia, nos va enseñando en esto también. El recibir el alimento en acción de gracias, en gozo y alegría. Y en alimentar a otro, al que tiene hambre, no como quien le llena la barriga y como quien le da de comer a un... sino también como quien comunica y dice amén en la vida del otro para más que simplemente la satisfacción de su hambre. Toda comida es santa porque es recibida del amor del Padre y es anticipo del banquete celestial. Dios se muestra en toda la Sagrada Escritura también nutricio en la alianza con Noé después del diluvio. Le dispensa el alimento al hombre y a los animales. Y también en las promesas a Abraham y a los patriarcas, a quienes les promete hijos y una tierra para alimentarlos. Envía a José a Egipto para que en su momento reciba a sus hermanos empujados por el hambre. Da de comer a su pueblo en el desierto, lo abreva de modo milagroso, lo introduce en una tierra que emana leche y miel y le entrega plantíos, viñedos y olivares. Riega esa tierra con rocíos y lluvias y la fecunda con su bendición. El alimento es un don de Dios creador y es una promesa y una bendición de Dios salvador. Así lo celebran especialmente los salmos. De los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre los montes. En ellos beben las fieras de los campos. El asno salvaje apaga su sed. Desde tu morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción fecundante. Haces brotar la hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos y vino que le alegra el corazón y aceite que da brillo a su rostro y alimento que le da fuerzas. Los leoncillos rugen por la presa, reclamándole a Dios su comida. Todos aguardan que les eches comida a su tiempo. Tú se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Él hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre. Da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que graznan. Los ojos de todos te están aguardando. Tú le das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de bienes a todo viviente. No es que Dios sea insensible para el hambre, si Él puso la alimentación y da el alimento, por supuesto, pero es Él también el que pone la prioridad del hambre espiritual y declara que el hambre espiritual de sus hijos es bienaventurada y que Él se encarga de saciarla, lo mismo que el hambre natural. Oh sí, Señor, nos despedimos de Ti dándote gracias por estas enseñanzas que tú nos das, por esta maravillosa bienaventuranza Oh Señor, danos el hambre de hacer la voluntad del Padre, danos esa sed de amor. El que cree en mí, una fuente de agua viva manará de su interior que salta hasta la vida eterna. ¿Para qué quieres poner una fuente en nosotros, Señor? Para venir a beber en ti. Es una fuente de amor que yo te doy, pero en la que yo también quiero venir a beber. Te doy mi amor porque espero el tuyo. Y por eso te he creado, para que puedas responderme. Eres la única criatura capaz de responderme con amor. Y tú eres el diputado del universo, de la creación entera. En ti me ama el universo, porque yo te he hecho como un lazo donde se une el espíritu y la materia. Y por eso tú, aunque por ser material pareces inferior a los ángeles, de alguna manera resumes mejor toda mi creación, porque en ti se resume lo espiritual y lo carnal y lo material. En ti me canta la materia, en ti me ama el universo. Oh Padre Santo, sigue engendrándonos como hijos tuyos, a imagen y semejanza de tu Hijo, creciendo cada vez más en la semejanza de nuestro corazón filial. Que crezca en nosotros esta hambre de hacer tu voluntad. Amén.